A diferencia de otro libro de la Biblia, el libro de Job no menciona al pueblo de Israel. Desde el Génesis con la promesa de Abraham, haré de ti una nación grande, hasta el Apocalipsis que describe la ciudad santa, Jerusalén. De manera directa o indirectamente, el contexto de Israel y su relación de pacto con Dios ayuda a da forma a cada libro. Pero en Job no hay nada de eso. La razón más inmediata es que Moisés escribió el libro de Job en el desierto de Madián junto con el Génesis. El éxodo no había sucedido todavía, lo que explica por qué no es mencionado. Pero tal vez hay otra razón, aún más importante. Uno de los temas clave de Job, el sufrimiento humano, es universal. No se limita a un solo pueblo o a un tiempo, judíos o gentiles. Todos sabemos algo de los problemas de Job, del dolor de la existencia de un mundo caído. Y a pesar del dolor individual, Job representa a cada uno de nosotros en nuestros sufrimientos. Hoy estudiaremos un tema muy profundo, Dios y el sufrimiento humano. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. La joya bíblica para dar comienzo a nuestro estudio son las palabras de Jesús mencionadas en San Mateo 6:34, y dice así: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Sin duda, el mundo natural nos revela mucho acerca de la existencia de Dios. La ciencia moderna también nos muestra detalles increíbles de las maravillas de la creación que nuestros antepasados, incluso hace solo 300 años, y mucho menos hace 3.000 años, podían siquiera comenzar a imaginar. Hay una ironía interesante aquí también. Cuanto más complejo es la ciencia y la vida, las afirmaciones de que el origen de la vida fue producto de un accidente y el azar son menos probables. Un iPhone, un teléfono inteligente que fue diseñado por un grupo de ingenieros, actúa como tal con un producto diseñado. Por dentro y por fuera se revela el hecho de que es un aparato diseñado y solo funciona en virtud de ser una máquina programada. Revela, sin alguna duda alguna, que fue producto de una intrincada tecnología. Pero por otro lado, un ser humano que también demuestra haber sido diseñado, que actúa como si fuese diseñado, que revela su diseño por dentro y por fuera, y solo funciona a través de su diseño, algunos científicos nos quieren convencer de que la creación del hombre es un producto de puro azar o de la casualidad. Y lamentablemente muchas personas son engañadas al creer tales afirmaciones. ¿Sabes? Hay suficientes pruebas de la realidad y existencia de Dios revelada a través de lo que se ha hecho o lo que se ve, es decir, a través del mundo creado. O sea que las personas no tienen excusa por su incredulidad. El apóstol Pablo ya enfrentó este problema en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Él dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusas. Bueno, estas son frases poderosas, ¿no es cierto? Pablo está diciendo que a partir de la creación, los seres humanos pueden aprender lo suficiente sobre la existencia y la naturaleza de Dios, que justamente por el conocimiento que podían van a ser condenados en el día del juicio. En otras palabras, nadie tiene excusas. Ahora nota cómo las palabras expresadas por Job reflejan la idea presentada en Romanos. Vamos a Job, capítulo 12, del 7 al 10. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te lo enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Bueno, aquí también se nos dice que la realidad de Dios se ve en el mundo creado. Aunque en su estado caído la naturaleza no revela el carácter completo de Dios, ciertamente revela su poder creador y también aspectos de su bondad. ¿Qué cosas en la naturaleza te hablan especialmente sobre el poder y la bondad de Dios? Por la palabra de Dios sabemos que nada salió de sí mismo. Hay un diseño inteligente. Hay muchos argumentos relevantes y poderosos en favor de la existencia de Dios. Además del testimonio del mundo creado, también hay lo que se llama el argumento cosmológico. Y básicamente es la idea de que nada salió de sí mismo y que nada se creó por cuenta propia. Por el contrario, lo que fue creado por algo más antes de sí. Y aquella cosa creada tuvo que ser creada por alguna otra cosa antes. Y esto sigue y sigue hasta que nos detengamos en algo no creado, algo que siempre ha existido, algo que nunca pudo existir. Amigos, parece un poco complejo esto, pero lo que Job aquí está mencionando es justamente de que hay un Dios que existe y un Dios que está en control del universo. Y como mencioné antes en el tema de la existencia de Dios, nunca fue mencionado en el libro de Job. En cambio, la pregunta era, ¿por qué estaba trabajando Job estas pruebas? O sea, él no pone en duda la existencia de Dios, al contrario. Pero el libro se enfoca en las pruebas. Y teniendo en cuenta todo lo que le sucedió a él, sin duda fue una pregunta válida, especialmente porque Job sí creía en Dios. Vamos a ser más claros. Si, por ejemplo, alguien fuera ateo y le sobrevivieran pruebas, la respuesta acerca de por qué podrían ser relativamente simple y directa para él o ella. El por qué. ¿Sabes? Vivimos en un mundo sin sentido y sin propósito que no se preocupa en nada por nosotros. Así, en medio de las fuerzas naturales duras, frías e indiferentes a nuestro alrededor, a veces caemos víctima de las pruebas que no nos sirven para ningún propósito. ¿Cómo podrían? Si la vida misma no tiene sentido, entonces las pruebas que acompañan esa vida deben ser igualmente inútiles. Aunque muchos podrían encontrar esta respuesta un poco satisfactoria y desesperanzada, sin duda tiene sentido dada la premisa de que no hay Dios, así lo piensan muchos. Por otro lado, para alguien como Job, el dilema es diferente. Job estaba luchando con preguntas terribles. Como dice Job, capítulo 10, versículo 8 al 12, dice, tus manos me hicieron y me formaron, aquí da por sentado que Dios existe. ¿Y luego te vuelves y me deshaces? Acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? ¿Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios? Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Sí, Job da por sentado que hay un Dios que lo formó. La pregunta con la que Job luchó es la misma con la que la mayoría de los creyentes en Dios ha luchado y continúan luchando. Y es, si Dios existe y si Dios es bueno y amoroso, ¿por qué los seres humanos sufren de la manera como lo hacen? ¿Por qué incluso las personas buenas como Job pasan por calamidades y pruebas que tan a menudo parecen carecer de sentido? Nuevamente, si el universo no tuviera a Dios, la respuesta sería que esto es simplemente lo que significa vivir en un cosmos puramente materialista, en el que los seres humanos no son más que subproductos accidentales de los átomos y moléculas. Job sabía que eso no era así, y nosotros también. Por eso de ahí el dilema. Hay una palabra que se llama teodicea. Los teólogos así la llaman, que es en esencia la demostración de la existencia de Dios. Pero en este contexto es más que eso, es la cuestión de comprender la bondad de Dios en medio del mal. Y citando a Salmo 51:4, Pablo habla de cómo el Señor mismo será justificado en tus palabras y vencerá cuando fueres juzgado. La idea que se presenta es un motivo que aparece en varios lugares en las Escrituras. Es la vieja pregunta que hemos estado viendo durante este tema. De hecho, toda la gran controversia en sí es realmente una teodicea. Y ante los seres humanos, ante los ángeles, ante todo el universo, la bondad de Dios será revelada a pesar del mal que se desarrolla en el mundo. Entonces nos preguntamos, como el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pues qué? ¿Si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad se habrá hecho nula, la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Me viene a la mente lo que mi autora favorita dice, Ellen White lo pone así. Ella dice, toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. Los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás, en contraste con el de Dios, ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Esto está en el libro Conflicto de los Siglos, un libro que todos deben leer. Y aunque sea difícil para nosotros comprender, amigos, un tema como este, ya que estamos inmersos en un mundo de pecado y sufrimiento, y si es difícil para nosotros, imagina lo que Job debe haber pensado cuando él no conocía todo lo que conocemos hoy. Cuando todo esto haya terminado, seremos capaces de ver la bondad, la justicia, el amor y la equidad de Dios en todo su trato con la humanidad, con Satanás y también con el pecado. Esto no significa que todo lo que sucede en el mundo es bueno. Claramente no es así. Solo significa que Dios está lidiando con esto de la mejor manera posible y que después, cuando esta terrible experiencia con el pecado haya terminado, podremos clamar, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Ese día se acerca, cuando toda duda se aclarará. Por eso es tan importante que alabemos a Dios, incluso ahora, en medio de las pruebas que parecen tan difíciles de soportar. Sabemos, amigos, cómo han de terminar las cosas. Job luchó con muchas preguntas, pero nunca dudó de la existencia de Dios. Con lo que luchó fue con la cuestión del carácter de Dios. Job le había servido fielmente al Señor. Job había sido un hombre bueno. Por lo tanto, sabía que no merecía las cosas que estaban ocurriendo. Así que él se hacía la pregunta que tantas personas creyentes en Dios hoy se hacen en medio de las tragedias. ¿Cómo es Dios realmente? ¿Y no es esto lo que realmente se trata, de qué se trata la gran controversia? La pregunta no es acerca de la existencia de Dios, sino de su carácter. Y aunque tanto está implicado en la resolución de la gran controversia, no hay duda de que la muerte de Jesús en la cruz, donde el Hijo de Dios se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como dice el apóstol Pablo, más que cualquier otra cosa reveló al cosmos el verdadero carácter de nuestro Creador. Amigos, la cruz nos muestra que Dios es un Dios en quien todos podemos confiar. Y ahora, algunas preguntas de reflexión para terminar. Si nosotros como creyentes a veces tenemos preguntas que sacuden nuestros cimientos, ¿qué preguntas y dilemas tendrán los que no confían en Dios para entender el problema del dolor, el sufrimiento y la muerte? ¿Qué esperanza pueden tener de algún día hallar respuesta, de encontrar alguna solución? Imagínate atravesar todo lo que pasamos aquí en este mundo y luego creer que todo termina en la tumba, sin un más allá. No es de extrañar que muchos incrédulos se desesperan e incluso no le encuentran sentido a la vida. ¿Cómo podemos aún en medio de nuestras aflicciones sacar esperanza de nuestra fe? A pesar de las preguntas difíciles que aún no tienen respuesta. ¿Por qué es tan importante para nosotros en este momento meditar en la cruz, la más poderosa revelación que tenemos del amor de Dios y de cómo es Él? ¿Sabes que cuanto más estamos sumergidos por el dolor, por la tragedia, por el mal inexplicable, ¿qué nos dice la cruz sobre el carácter de Dios? Cuando mantenemos la realidad de la cruz siempre delante de nosotros, ¿qué esperanza podemos obtener del resultado final de todo lo que enfrentamos ahora? Dios nos ayude a afirmar nuestra fe en lo que nos ha revelado. Un día comprenderemos todo. Mientras tanto, hay una cosa que podemos hacer y es confiar que nos ama. Por eso nuestra pregunta ante los problemas no debiera ser ¿por qué me pasa esto? O lamentarnos ¿por qué? Y en más, a veces le echamos la culpa a Dios. Sino ¿para qué me pasa esto? Porque recuerda, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Amigos, el libro de Job es un libro profético. Nos habla de la gran controversia. Nos habla de que cada hijo de Dios será probado antes de heredar el reino de los cielos. Nos habla que así como Satanás vino pidiendo a Dios, préstamelo a ver si no te maldice, yo me pregunto si habrá alguien hoy que está sufriendo, pasando por una prueba similar, o tal vez menor, pero que está siendo testigo ante el universo. Por eso la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde estás afirmado? ¿En lo que Dios te da? ¿En las bendiciones? ¿O en el amor por Dios, que un día lo dio todo, para que un día tú y yo lo tengamos todo? Oh, mis amados, es la realidad. Vivimos todavía en un paréntesis de dolor, sufrimiento. Pronto eso desaparecerá y regresaremos al plan original de Dios, donde todo era amor, paz, felicidad, confianza y también libertad de elección. Pero utilizaremos la libertad para elegir lo correcto, amar a Dios por toda la eternidad. Si este es tu deseo, acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por revelarnos estos temas tan profundos que a veces nos afligen, nos preocupan, para los cuales no tenemos una respuesta definitiva, pero no la necesitamos, oh Dios. Lo que necesitamos es confiar de que tú nos amas y has demostrado en muchas maneras cuánto valemos para ti y lo que has hecho para rescatarnos de las mentiras del enemigo. Bendícenos. Ayuda a ese televidente que en este momento está pasando por esa lucha. Dale fuerza para confiar en ti en las buenas y en las malas. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, hoy Dios va a tu lado. Su compañía y la de sus ángeles es real. No estás solo, no estás sola. Ten fe. Las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Él así lo ha prometido y Él siempre dice la verdad. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa Lecciones de Vida. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.